38 minutos, tal y como le anunciamos hace tan solo unos instantes, nuestro primer encuentro de actualidad local va a estar en torno, pues precisamente, al evento solidario que ha organizado la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Un evento siempre ha sido solidario en todas las ediciones que se ha desarrollado, pero en esta cuarta edición, si cabe, pues todavía podemos ponerle un puntito más. Vamos a hablar con su presidente, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco Redondo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Y decía yo lo de ponerle un puntito más porque cada año la organización de este evento, de la carrera solidaria, en este caso caminata solidaria, ¿no?, tiene como objetivo principalmente, bueno, pues obtener fondos para poder sufragar los gastos que ocasiona la enfermedad de la diabetes, principalmente a los socios de Adisica. Esa ha sido pues la función de los últimos años con, parece que hemos perdido momentáneamente la comunicación, a ver si la retomamos. Como comentábamos, ¿no?, la exposición que estaba realizando, siempre en años anteriores la causa solidaria, la caminata, pues estaba destinada a la adquisición de medidores continuos de glucosa que repercutían precisamente en la calidad de vida de los diabéticos de la Asociación de Adisica. En años anteriores también la carrera se inició pues obteniendo el respaldo, la ayuda para causas concretas, ¿no?, de personas con nombre y apellido. En este caso, con Adisica, pues se quiere contribuir con la familia Gómez Oñate. Y es por eso por lo que apuntaba yo que es un poquito más solidaria todavía, si cabe, ¿no?, esta caminata. Francisco, retomamos de nuevo. Buenos días nuevamente. Sí. Buenos días. Bueno, pues ahí me he explayado yo explicando que por qué es un poquito más solidaria, porque en esta ocasión lo beneficio no va a ser para la propia Adisica, ¿no?, o las causas que tiene abierta Adisica, sino más bien la familia Gómez Oñate, ¿no? Claro. Queremos ayudar un poco a esta gran familia, porque es que si no, esto, quien te toque en la familia, no veas, toca en tu casa y eso es, vamos, malísimo. Y bueno, pues en cierto modo cambia también un poco el sentido, ¿no?, de lo que es la propia actividad que organizáis vosotros. Sí, lo hablamos en la directiva y apostamos por esto. Pero de todas maneras ya los sensores, algunos ya lo tenemos. Ahí, por ejemplo, me lo pusieron ayer. Y, todavía quedan más cositas, que siempre va faltando cosas y hay que seguir ahí trabajando. Y apostamos por ello, por la familia esta. Y esto significa que en Ubrique el voluntariado funciona, ¿no? Porque se colabora entre colectivos, entre unos y otros, para respaldar distintas causas, ¿no?, cuando se requiere, ¿no?, ese respaldo. Sí, Ubrique somos solidarios, vamos, por lo que se está viendo y se ha visto siempre, a tope, vamos. Siempre hay buena gente. Pues desde Adisica también se quieren sumar a la causa de la familia Gómez Oñate, y es por ello por lo que todo lo recaudado durante el desarrollo de la caminata solidaria va a ir destinado en esta ocasión no a los enfermos de diabetes, que es por lo que trabaja Adisica, sino en este caso pues a la familia Gómez Oñate. Importante también esa decisión que la adoptaba la Junta Directiva, me decían, ¿no? Sí. Sí, entre todos, vamos, que hubo unanimidad, que no es que unos decían una cosa y otros, no, todos nos apoyamos y decidimos hacerlo. Claro, porque vosotros como colectivo estabais preparando la Caminata Solidaria, que es el evento de mayor magnitud que hacéis en todo el año, y bueno, pues imagino que con la idea puesta en vuestros medidores continuos de glucosa o en distintas... Sí. Claro, ayudarme a los de tipo 2 y eso, que le dan pocas tiras y todo eso, comprar tiras para tener siempre repuesto. Ahí está. Y que, bueno, en cierto modo es quizás la única manera que tenéis de conseguir algún aporte económico extra, ¿no?, para poder ayudar en ese sentido. Sí. Sí, pero vamos, ya haremos otra cosa, haremos otro evento y ya está. Y aún así, nos recuperaremos un poquito. Exacto. Y aún así, pues bueno, decidisteis causa mayor, que es esta, y para ello va, ¿verdad? Sí. Vamos, yo creo que merece la pena y... apostar por esto. Claro que más solidario que esto, creo que no hay nada, ¿no? Bueno, pues vamos, si te parece, Francisco, con los detalles, ¿no? La cuarta caminata solidaria de Adisica, que será este próximo domingo 15 de marzo, no este, el siguiente. No, el siguiente. Eso es. Y como en años anteriores, la salida de la Avenida España a partir de las 11, la meta llega al pabellón, ¿no? Al pabellón como el año pasado. Lo único cambio que tenemos es que en vez de coger por aquí por la Fuente de San Francisco, lo vamos a hacer al contrario. Vamos a entrar por los 9 caños para arriba. Vamos a hacer el contrario. Pero vamos, que es más por este lado, creo que hay menos cuesta que por el otro. A ver, si va gente mayor y eso. Tengo yo por aquí el recorrido del año pasado. Vamos a ir desglosando poco a poco, ¿vale? Y tú me vas corrigiendo. Mira, salimos de la Avenida España, vamos para abajo, ¿no? Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, Avenida de Corte, Fuente San Francisco, ¿y ahí qué hacemos? Sí, ahí cogíamos para el colegio Ramón para Cruz, el colegio a mano derecha, subíamos por el Calderetto, subíamos todo para adelante, después cogíamos el carril. Desde el carril salíamos al San Antonio, del San Antonio cogíamos para el convento todo para adelante, y entramos frente del cementerio, está feo, pero frente del cementerio, y salíamos abajo hasta el pabellón. ¿Y ahora cuál es el cambio entonces? Ahora pues todo lo contrario, ahora cogeríamos para el pabellón, cogemos la Avenida España, salimos, y en vez de tirar para abajo tiramos para los callejones. Vale. Tiramos los callejones, subimos para arriba, cogemos por la calle del Caco, como dicen aquello, ¿no? O de radio, o como hay... En la rotonda del Caco, española. Y cogemos por el... Por el Juan de la Rosa. Todo para adelante, en los 9 caños, saldríamos al convento, el convento, la acto de San Juan, la Plaza San Juan, después cogeremos la torre y de San Antonio pues subiríamos esa pequeña cuesta ya por el carril. Vale. Todo el carril para adelante, hasta salir a la Fuente de San Francisco, allí a la barriada Rinconcillo. Ajá, muy bien, salimos entonces, claro. Sí, lo haríamos al contrario todo, y por la Fuente de San Francisco, tiraríamos la Avenida de Corte, y cogeremos después hasta la Plaza Estrella, el Catalán, y ya bajaríamos para abajo, para el pabellón. Y la única cuesta, pues la que nos encontramos en el casco antiguo en realidad, ¿no? Bueno, la cuesta... Claro, son muy pocas. Son más suaves también. Sí, además iríamos tranquilos, vamos. De todas maneras, esto lo hemos dicho otros años, se trata de una caminata, ¿verdad? No de una carrera. Sí, una caminata, no es una carrera ni nada de eso. Así que es un paseíto, hay muy buenas vistas por ahí arriba, que lo pasaremos bien. Eso que él me comenzó con esa doble modalidad, ¿no? De caminata y carrera, y después ya con el tiempo... eso lo hicimos la primera vez, nada más, la primera carrera. Hicimos la carrera caminata y lo demás ya han sido todo caminata. ¿Eso derivó finalmente en caminata? Sí, porque hay mucho lío, ahora unos corriendo, otros... Y así vamos andando y vamos dándole paso también a los coches y no damos tanto corte de calle ni nada de eso. Sí. El año pasado fueron unos 300 aproximadamente, no sé finalmente cómo quedó la cantidad. Sí, unos cerca de 200... Y algo, no me acuerdo exactamente lo que eran, pero vamos, 270 por ahí era. Vale, y este año, bueno, pues las previsiones de participación, ¿qué pensáis vosotros que puede ocurrir? Pues no lo sé, porque tú sabes que esto no se sabe. Lo que puede pasar, claro. Lo mismo la gente le da por ir y, vamos, yo le pido a la gente que haga un esfuerzo para ayudarle a esta familia. Y bueno, que es una doble causa también, en cierto modo, ¿no? Porque todo lo recaudado va a ser para ayudar a la familia Gómez Oñate, pero al mismo tiempo también se corre... Todo lo de la inscripción va a ser para ello. Que al mismo tiempo también, bueno, se corre por la diabetes, ¿no? En cierto modo también. Sí, claro, se llama Muévete por la Diabetes, se llama la caminata, ¿no? Y bueno, pues tiene también esa doble vertiente, ¿no? Podríamos decir, la caminata solidaria de este año. Las inscripciones, ¿cómo se pueden formalizar? ¿Dónde vamos? ¿Precios? Cuéntame todos los detalles. Vamos, pues las inscripciones se puede apuntar el martes y el jueves de cada semana en la sede de Adifica, a partir de las 8 a 22, a las 10, de 8 de la tarde a 10 de la noche. Además, en la trastienda también estaría, y en la oficina de turismo también. ¿El precio de la...? El precio, el coste de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 12 años. A partir del día 13 de marzo se podrán recoger los dorsales en la sede de Sica de 8 a 20, hasta las 9, y sábado 14, pues desde las 11 hasta la 1, más o menos. Pues eso para la inscripción, por tanto, ¿no? Sí. Desde ayer ya está abierta y hasta el 9 de marzo pueden formalizarla de esa manera, y luego los dorsales pues se entregarían los dos días antes de la carrera, ¿no? El viernes y el sábado también. Sí, claro, los dorsales, que también nos han dado unos bolsitos y algunas cosas, unas piezas, y los dorsales tanto lo van a servir para saber los que van y para después para el sorteo. También tendremos una pequeña barra ahí en el polideportivo, y una cervecita y eso. La cervecita no tendremos precio baratito, vamos. Pondremos también algunas tapitas de filetes o de algo de eso. Para todas aquellas personas que, bueno, pues quieran también, ¿no?, contribuir en este caso ya con Adisica, ¿no?, de esa manera, sí, y con la barra, pues también se puede obtener algún que otro beneficio. Claro. Por lo menos los gastos a ver si podemos, los gastos que nos está produciendo todo esto. Claro, la organización de la carrera. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el desarrollo de la misma, de esta cuarta caminata solidaria de Adisica, que se daba a conocer la pasada semana con un cartel donde vemos un dibujo. Y ahí también entramos ya en otro plano, ¿no?, de lo que es la caminata, sí, porque siempre el cartel... Que, o sea, como tú sabes, llevamos 2 o 3 años pidiéndoselo a los colegios, a los cursos de quinto y sexto de primaria. Este año había 105 carteles, dibujos que se presentaron, y seleccionamos 5, uno de cada colegio, y después uno el ganador, que es el cartel que está en el dibujo que está en el cartel, que el que gana a todos estos 5 tiene su regalito, un regalito que le hacemos, pero el que seleccionamos para esto pues también tiene la ventaja de que su dibujo está en el cartel y la satisfacción, ¿no? ¿Tienes el nombre por ahí del alumno ganador? Sí, mira, fue Marcos Flores Bazán, del colegio Reina Sofía. Pues el ganador, por tanto, de ese trabajo, ese dibujo que va a servir para anunciar como cartel la cuarta caminata solidaria de Adisica. Marco Flores Bazán fue el ganador y, bueno, pues su dibujo, en el que se ve, por cierto, pues lo que es la meta antes de la salida, ¿no? El punto de salida de la carrera, más que la meta. Claro. Y allí, bueno, pues se ven todos los corredores apiñados, o los caminantes, podríamos decir, ¿no?, preparados para salir y para emprender esa caminata solidaria. Y ese es el momento que plasmó con este dibujo, y que fue finalmente el vencedor, ¿no? Pues ese trabajo, por tanto, que a lo mejor, bueno, quien no lo conozca, pues que sepa que esto viene de ahí, ¿no? También desde Adisica se intenta pues promover todo lo que es el ámbito de la diabetes, pues a través de iniciativas como estas, ¿no? Los propios centros educativos, entre los escolares, porque claro, no solo es vamos a hacer un dibujo sobre este tema, sino que también sirve para explicar después pues qué es Adisica, qué es la diabetes, cómo pueden afrontarla, en fin, un poquito de formación, sí, ¿no? De todo. Exacto. Se habla en los colegios de la diabetes. Y eso es lo que interesa, claro, eso es lo que interesa. Sí, ¿no?, que vayan conociendo la enfermedad y esto. Bueno, pues la carrera solidaria que tiene ese dibujo también, que podemos verlo nosotros en el cartel, y que, bueno, el plazo se abrió ayer. No te había preguntado cuántos inscritos, porque de momento muy pronto para saber, ¿no? Para tener datos. Pero bueno, sí, yo tengo ya algunos apuntados. Algunos hay. Yo tengo un calendario y estoy haciendo algunos. Eso, pero que todavía hay tiempo, pero bueno, que no lo dejen para última hora, ¿no? Que aquí tenemos la costumbre de dejarlo para última hora todo. Pues sí. Bueno, Francisco, te vamos a dejar, no te vamos a robar más tiempo. No sé si quieres añadir algo más. No, darle también las gracias a todos los patrocinadores que han colaborado con nosotros para hacer los carteles y eso. Pues hay que dar ese agradecimiento también, colaboradores, patrocinadores que contribuyen en el desarrollo de esta cuarta caminata solidaria, que recuerden tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo y que este año Dadisica se ha considerado que sea a beneficio de la familia Gómez Oñate. Con toda esta información nos quedamos. Francisco, te invitamos nuevamente a contactar contigo, ¿no? Si te parece, intervenir aquí nuevamente en la mañana de Radio Brique cuando la fecha sea más próxima para, bueno, pues recordarlo, para hablar de ya número de dorsales y para pues conocer otros detalles más de la carrera cuando esté más próxima, ¿de acuerdo? Ahí, exacto. Muy bien, pues nos quedamos con todo ello. Muchas gracias por estar acompañándonos. Venga, un abrazo. Buenos días. Buenos días.